Capítulo 08. El día en que estabas vivo en un sitio de la Biblia básica para mi vida es 2. Corintios 5 y 17. Este no es solo un verso con el que puedes hacer una buena camiseta, es una declaración sobre nuestra nueva realidad y la visión de cómo veo mi vida. Porque si alguien está en el Mesías, es una nueva creación. El viejo ha pasado, ahora ha surgido, 2 Ior 5 y 17. En su libro Sparkling Gems de The Greek, Gémicas brillantes del griego, Rick Renner explica que la palabra ahora se deriva de la palabra griega de kainos y describe algo que es nuevo o que solo se hizo por un corto tiempo. También incluye la idea de algo que es mejor. Si naces de nuevo, literalmente nacerás de nuevo. En Juan 3,3, Jesús le dijo a Nicodemus que tuvimos que nacer desde arriba. Si recibimos la redención, no solo nos convertiremos en algo nuevo, sino también para algo celestial. Naciste de Dios. No solo se convertirá en algo que no ha existido antes, sino que vencerá al viejo usted. Afuera, es posible que no note ninguna diferencia, pero usted, el ser espiritual, son muy superiores a lo que eras antes de haber tomado a Jesús. ¿Qué pasó? Te has vuelto vivo. Jesús habló con los discípulos en el Obergemach, justo antes de dejar a las autoridades en el jardín de Getsemaní. Todavía poco tiempo, y el mundo ya no me ve. Pero me ves porque vivo y vivirás. Ese día sabrás que estoy en mi Padre y en mí y yo en ti, Juan 14, 19 a 20. A veces pienso que olvidamos lo que los discípulos realmente pensaron, sintieron y entendimos cuando estaban con Jesús. No olvides que fueron las personas las que no entendieron lo que entendemos en ese momento. Estos jóvenes están sentados con Jesús y Él los mira y dice, «Vendrás a la vida en unos días». Te imaginas que estás sentado en un café con tus amigos y uno de ellos te mira y dice, «Oye, tengo buenas noticias. Vivirás en unos días. Lo morirías de hambre como si estuviera loco». Jesús no habló a hombres físicamente muertos, sino a hombres espiritualmente muertos, pero no se lo perdieron. Y, sin embargo, Jesús les anunció noticias increíbles, «Volverás a la vida porque nos convertiremos en uno». Eso me dice algo. Eso me dice que las personas vivas espiritualmente deberían ser diferentes a las personas espiritualmente muertas. ¿No es ese también el caso con personas físicamente muertas y vivas físicas? Hay una gran diferencia. Bueno, también hay una diferencia entre las personas espiritualmente vivas y espiritualmente muertas, el único problema es que tenemos una comprensión tan cercana del asunto. A las personas en la iglesia barra comunidad se les ha dado a un hombre religioso de Brainwa para que crean que la única diferencia entre las personas espiritualmente vivas y espiritualmente muertas es que las personas vivas espiritualmente vienen al cielo e intentan vivir una vida mejor mientras están en la tierra. Las personas que se cumplen con Dios y Él deberían vivir una vida loca que las separadas por Dios y cumplidas por el diablo. Deja en claro, Jesús mira a los hombres espiritualmente muertos que han estado viajando con Él durante más de 3 años y les dice, pronto vivirás. Entonces, ¿qué significa eso realmente? Qué bueno que preguntas. Jesús debería morir, y como resultado, tú y yo deberíamos convertirnos en uno con Él y experimentar una vida sobrenatural. Fuimos enterrados con Él a través del bautismo, de modo que, como el Mesías fue despertado por los muertos, la gloria del Padre, también llevamos un nuevo tipo de vida, Rom 6, 4. Para mí, este es uno de los versos más significativos de la Biblia cuando se trata de nuestra nueva identidad en Cristo. Nos identificamos no solo con la muerte de Jesús, sino también con su resurrección, pero, ¿por qué deberíamos identificarnos con su hambriento instantáneo? ¿Para qué podamos identificarnos con su vida? Romanos 6, 4 nos dice que la nueva vida que viva Jesús es también la nueva vida que debemos vivir. Míralos juntos y nosotros. No necesita un doctorado en griego para comprender qué significan estas expresiones. Juntos y nosotros también simplemente significa, de la misma manera, al igual que Cristo lleva una nueva vida, también debemos cambiar en una nueva vida. ¿Cómo se ve esta vida? Es una vida sin pecado y libre, una vida que está viva para Dios. Mira la vida de Jesús en el cielo. No estamos enfermos. Sabemos que nuestra vieja persona fue ejecutada en la cruz para que el hombre sea abolido del pecado para que ya no servamos pecado que esclavos. Cualquiera que muriera es liberado del pecado. Pero si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él y sabemos que el Mesías ya no muere de entre los muertos como rescate. No hay más muerte sobre él. Entonces, por lo que murió, por el pecado, murió, de una vez por todo lo que vive, vive para Dios. Entonces tú también, mantén en ello que estés muerto por el pecado y, por otro lado, vivas para Dios en el Mesías Jesús, Romanos 6:6-1. El apóstol Pablo continúa su aprendizaje en Romanos 6 y nos hace saber qué sucedió realmente la salvación. Tenga en cuenta que no se trata de su paradero en la eternidad, sino de su nueva conexión. Cuando morimos con Cristo, morimos de pecado, morimos por la causa del problema. Recuerda también que somos pecados en todas partes. Puede reemplazar la palabra enfermedad. Morimos de pecado, morimos de la enfermedad. Cualquiera que muriera es absuelto de pecado, Romanos 6:7. Léelo así, cuando una persona muere, está enfermo del poder. Eight liberado. Piénselo por un momento. Estoy libre de la enfermedad, estoy muerto para ti. ¿Cómo es eso posible? Me he vuelto vivo para Dios. Get Alive significa obtener una nueva conexión a través de la salvación. Estaba muerto por Dios, ahora estoy vivo por Dios. Lo que vive en él ahora vive en mí. La vida de Dios ahora fluye en mí como un ser espiritual, como hijo de Dios, que es divino con él de una manera divina. Crear vivo significa tener acceso sin obstáculos al Padre. La misma comunidad que Jesús ahora tiene con el Padre también es el acceso que ahora tengo para él. Get Alive significa ser liberado del pecado. Fui arrancado del pecado y plantado a la derecha. La raíz fue cortada. Ahora he estado grapado en una nueva raíz, una raíz de justicia. Jesús es la vid y soy una vid. Lo que fluye en él ahora también fluye en mí. Antes de salvar, estaba conectado a una raíz del pecado y la muerte fluía en mí, ahora estoy conectado con la justicia y la vida fluyen en mí. Has muerto y tu vida está oculta con el Mesías en Dios, Colosenses 3:3. Murieron de muerte que Jesús murió, vivimos la vida que vive. Tenemos que entender eso. A menudo miramos a otros cristianos para ver cómo debería ser nuestra nueva vida. Ciertamente estamos agradecidos por los muchos ejemplos maravillosos de personas rectas que nos rodean, pero no importa cuán buenos sean como cristianos, no son nuestro criterio y ciertamente no revelan nuestra identidad. Nuestra nueva vida se toma prestada del Cristo glorificado. Míralo y te reconozca. A través de la ley, morí por la ley, para vivir para Dios. Con el Mesías, soy ejecutado en la cruz, y ya no estoy ahora, el Mesías vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo humano, vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y me expuso por mí, Gálatas 2:19-20. Él, nosotros, tiene, nosotros, y usado en los mundos celestiales en el Mesías Jesús, para demostrar la riqueza de gran tamaño de su gracia en los próximos tiempos con amabilidad contra nosotros en el Mesías Jesús, Efesios 2:4-6. En cierto modo, debes considerarte una persona que ha muerto por las cosas de este mundo. De nuevo, muriste de pecado y la enfermedad. Los muertos no pecan y los muertos no se enferman, no debe considerarse animado por la enfermedad. Tienes que comenzar a decir sobre la enfermedad, estás muerto para mí. Ya no puede ver la enfermedad como una posibilidad para usted. ¿Por qué? Estás acoplado de ella y ella ya no puede huir. Por lo que Jesús está muerto, estás muerto por lo que Jesús está vivo, porque estás vivo. Dilo conmigo, nunca volveré a estar enfermo en mi vida, es imposible que esté enfermo. Tienes que reconocer que el día en que has vuelto vivo para Dios es el día en que la muerte ha muerto por ti. Entonces, por lo que murió, por el pecado, murió, de una vez por todo lo que vive, vive para Dios. Entonces tú también, mantén a favor de estar muerto por el pecado, por un lado y, por otro lado, vive para Dios en el Mesías Jesús, Romanos 6:10-11. Jesús te hizo muerto por el pecado, pero es importante que te ves a ti mismo como muerto por el pecado, entonces Paul te dice que debes considerarte muerto por el pecado. ¿Por qué? Porque eso en lo que piensas tiene tu creencia. Si desea experimentar lo que le ha dado la redención, debe ver su autoimagen, debe considerarse muerto por la enfermedad. Demasiados de nosotros miramos nuestro cuerpo que nos dice quién somos como espíritu. Recuerde que ya no deberíamos mirar la carne, sino según el espíritu. Me considero una persona en Cristo. Tenemos que hacer nuestra perspectiva de quiénes somos, para que podamos entender lo que tenemos y cambiar en él. No olvides que eres la justicia de Dios en Cristo, Ver 2 Cor 5, 21. no solo te hizo justicia, sino que te hizo justo. Esta posición y este estado que tienes como persona justa no se basa en ti, sino en lo que estás en él. Jesús es perfecto, y porque él te ha unido consigo mismo, tú también eres perfecto.